12 y 16 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes, en torno a esta hora, le ofrecemos a los oyentes de Radio Brique los encuentros de política con un turno de intervenciones en el que, bueno, pues cada semana recorre las diferentes formaciones con representación municipal estos estudios para hacer referencia, pues precisamente al ámbito político local. Cierra el turno el Partido Socialista en la jornada de hoy y lo va a hacer con dos ediles socialistas que nos van a acompañar, con Madalena Burdallo Moya. Madalena, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con José Manuel Fernández Rivera. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. Con ambos vamos a conversar precisamente sobre diferentes asuntos de interés dentro de lo que es el ámbito político local. Asuntos importantes en los que, bueno, pues se va a hablar sobre el trabajo que desde el Grupo Municipal Socialista se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Ubrique y también, por tanto, al mismo tiempo, en lo que es el gobierno, ¿no?, del Ayuntamiento de Ubrique. De hecho, por ahí creo que querías comenzar refiriéndote precisamente a la consulta ciudadana que se está llevando a cabo durante estos días para que los ubriqueños opinen, decidan sobre el futuro del recinto ferial, un asunto que te atañe a ti personalmente como además concejal de festejos, ¿no?, en el equipo de gobierno, y bueno, pues un tema importante dentro del ámbito político, ¿no?, que se va a llevar a cabo en esa localidad, consulta de un aspecto muy concreto de lo que va a ser el futuro del municipio. Pues la verdad que sí, es una de las consultas más importantes que se van a realizar aquí en esta localidad, porque creemos que hay que darle su sitio a todos los ciudadanos. El sitio muy importante que es la ubicación, en este caso, del recinto ferial. ¿Qué es lo que quiere el pueblo de Ubrique o dónde lo quiere? Pues para nosotros es importantísimo. Importantísimo, pues claro, esa consulta, pues las personas pues no van a decir qué le parecen las tres propuestas que tenemos a la hora del próximo recinto ferial. Las personas pues van por la mañana tanto al ayuntamiento como al mercado y allí pues tienen sus correspondientes papeletas y ellos deciden. Políticamente, que es lo que te estoy diciendo, que desde el Grupo Municipal Socialista pues tenemos que darle el sitio a los ubriqueños. Los ubriqueños pues lo necesitan y hay que involucrar verdaderamente lo que es en sí, en dónde posiblemente sea nuestro recinto ferial. Un recinto ferial que creemos que hace falta, que creemos que las personas de Ubrique pues lo necesitan y darle ese aliciente y esa subida a nuestra feria, que año tras año pues la verdad que cuesta mucho que tantas personas de Ubrique pues se queden a la disfrutar en su feria y fiestas. Esa consulta, pues como te estoy diciendo, pues la haremos extensible pues los 15 días correspondientes que el plan general pues está en exposición. Y después pues vamos a intentar pues llevarla a distintos barrios para que las personas de esa zona y las que no lo hayan podido realizar esa consulta al ser de horario de mañana, pues por la tarde pues puedan ellos ejercer su derecho al voto. Es una consulta que va a permitir a los ubriqueños posicionarse, ¿no?, sobre un tema concreto en torno a lo que es el futuro del municipio, como puede ser pues un recinto ferial. Y es una cuestión que está relacionada con lo que desde el Partido Socialista se anunciaba ya en campaña, que es el dar importancia a la participación ciudadana, ¿no? Sí, y es por eso. Creemos que verdaderamente tengan su sitio y desde el Grupo Municipal Socialista, pues las personas, en este caso los ubriqueños, es lo más importante. Atenderlo y escucharlo para que ellos en sí nos marquen en lo que es el trabajo a realizar. Nosotros tenemos nuestras ideas y tenemos en nuestro trabajo, pero dependemos mucho de lo que en sí quiere el ubriqueño para poder nosotros realizarla con una mayor seguridad, para que sí, pues para que el recinto ferial no se suele realizar todos los años. Se sabe que tener un recinto ferial pues será para muchos años y queremos pues acertar pues los tres sitios tan buenos que estamos solicitando. En este caso pues está enfrente de la Plaza Toro. La segunda sería la Plaza de las Palmeras, a continuación de ella y en la zona de los Mármoles. Y la tercera pues sería en los 20 pilares, a continuación de los 20 pilares, son las tres propuestas que este Grupo Municipal Socialista pues le oferta a estos ubriqueños para que ellos puedan realizar su voto. No sé si entrar en materia ya de lo que es un poco más el plan informativo, ¿no? A la hora de recoger lo que es esa consulta que se está llevando a cabo. Tú me decías que se va a permanecer durante estos 15 días que está en exposición el Plan General de Ordenación Urbana, lo que es la fase de avance. Se va a ofrecer esa consulta en distintas localizaciones y luego después se va a llevar también a los barrios, ¿no? Sí, como te he dicho anteriormente, pues estando en exposición el plan general, pues creemos que es un acierto de que todo el que vaya a consultar el PGO pues tenga la posibilidad de hacer esta consulta. Esta consulta pues con la vista a la que te estoy diciendo, a la situación del próximo recinto ferial. Sabemos pues que va a haber muchas personas en las que no van a poder ejercer su derecho e intentaremos pues por las tardes llevarlo a distintas zonas, en este caso a todas las barriadas posibles, para que puedan ejercer su derecho al voto. Y después, pues claro, hablando de, en este caso, sobre el avance, pues es para tenerlo ya totalmente claro debido a los siguientes propuestas del plan general, como puede ser la propuesta inicial y demás, pues tenemos que tener la claridad del recinto ferial. ¿Quién puede opinar sobre estos asuntos? Pues todos los ubriqueños que tengan derecho al voto, pues lógicamente podrán ejercerlo. Mayores de 16 años, ¿no? Tengo yo entendido. Sí, son mayores de 16 años, con su correspondiente DNI, van tanto al mercado o al ayuntamiento, y allí ellos pues ejercen el derecho. Después, pues como te estoy diciendo, cuando vaya por los barrios, pues se llevará la urna correspondiente, se llevará lo que es los datos de todos los ubriqueños, y a raíz de ahí pues pueden realizar esa consulta. Pues uno de los temas de interés, ¿no?, de los que quería informar por parte también del Partido Socialista, esa consulta que se va a llevar a cabo en nuestra localidad, que se está llevando a cabo de hecho en nuestra localidad, en torno pues al futuro de la Feria de Ubrique en cuanto a su recinto en particular. Por otro lado, bueno, pues también se quería informar del trabajo que se está llevando a cabo en el ámbito de la participación ciudadana, pues a través de otras delegaciones de las que se ocupa Magdalena, y a través precisamente, bueno, pues de una delegación como la de Fomento Creativo, que es una de las novedades por las que se apostaba además también el inicio de esta legislatura, y que no sé si está sorprendiendo, ¿no?, a la propia titular de la misma. Sí, porque, bueno, como bien ha dicho José Manuel, una de las prioridades del Grupo Socialista es atender las inquietudes de las personas, de cada una de los ubriqueños y ubriqueñas que viven aquí y las demandas que tienen. Y cuando se creó esta concejalía, pues algo nuevo tampoco tienes muy claro cómo puede ir viendo, y realmente en números no te puedo decir cuánta gente se ha atendido con ideas, inquietudes que nos han solicitado cita para que las atendamos, pero yo no dejo de sorprenderme cómo hay tantísima gente que tiene inquietudes, que quieren realizar proyectos, que tienen iniciativas culturales, artísticas, y que han visto en esta nueva concejalía una oportunidad. Entonces, aunque ya llevamos desde junio, pero bueno, es relativamente un periodo de tiempo aún corto, todas se están recogiendo, unas ya se les está pudiendo dar forma y otras, bueno, pues aún estamos en estudio viéndolas, pero estamos seguros de que en los 4 años que tenemos se van a salir cosas interesantes, porque estamos viendo que la respuesta por parte de los ciudadanos en esta concejalía es interesante. Y cumple además, como decíamos, con ese tema, ¿no?, de la participación que se le quiere dar, sí, a los ciudadanos, que era uno de los principales objetivos, ¿no?, que se marcaban. Sí, porque al fin y al cabo la demanda de los ciudadanos, trabajamos para intentar que la gente de la localidad esté contenta, ¿no?, y tenemos que atender a sus necesidades, a las inquietudes que tengan, y tanto en este área como en cualquier otro. Yo aún no dejo de sorprenderme también cómo hay gente que te da las gracias por haberlo atendido. Entonces, es una cosa que parece obvia, ¿no?, que si un ciudadano solicita una cita, bueno, en función de la agenda del concejal que le toque, pues o tardará un poco más o un poco menos en atenderlo, pero está dentro de una lógica que lo atiendas. Pero no deja de sorprenderte cómo la gente quiere participar, quiere aportar, quiere ideas, te aportan cosas, y es que al fin y al cabo tenemos que trabajar con la idea de cada una de las personas que se quieren citar con nosotros, porque son ellos, cada una de las personas que viven en la localidad, son los que constituyen el pueblo, que es que no puede ser de otra manera. Una de las filosofías de trabajo, ¿no?, del Grupo Municipal Socialista, uh-huh, en este caso. El ámbito de la feria, como tú decías, es importante, tratado en este caso a través de esa consulta ciudadana para el futuro del recinto ferial, y bueno, pues todo esto también podemos vincularlo al tema de los presupuestos, ¿no?, que creo que era otro de los aspectos que quería reseñar, ¿no?, el ámbito de la situación actual en la que se encuentra el ayuntamiento en cuanto a presupuestos y demás. Sí, hombre, queríamos también, pues ahora que se está realizando los presupuestos 2016, pues ver lo que es el tema de la partida de festejo. En este caso, pues este año, como dije La vez que entré a gobernar, y lo dije públicamente y lo vuelvo a repetir, que es que no dije que me dejan sin dinero, sino que verdaderamente la partida de 105.000 euros y tener solamente 38.000 euros creo que es muy poco. ¿Por qué? Pues porque no sé ni cómo se ha gastado ni cómo se ha actuado en esa partida, pero verdaderamente pensamos en el que queda una feria que normalmente cuesta 90.000 euros, no entiendo cómo se puede culminar tanto una partida en la cual se presupuesta de 105.000. Años atrás, pues, el grupo que anteriormente estuvo gobernando, pues la partida la vinculaba entre festejo y cultura y tiraba tanto de una concejala y otra. ¿Por qué? Porque si vemos años atrás, hablo de los últimos 5 o 8 años, pues la partida de festejo pues nos íbamos siempre a 160, 150.000 euros, que es una cosa lógica. ¿Por qué? Debido a tema de Navidad, tema de carnavales, tema de ferias, debe ser una de las partidas mayores en la cual pues se necesita una cantidad de presupuesto. Por eso es la duda en la cual no sé y no lo entiendo cómo anteriormente se pone solamente 105.000 euros de partida, sabiendo de que vienen una feria que cuesta 90.000. El resto de fiestas, en este caso, como te he dicho, Navidad y carnavales, ¿no contempla gasto? No lo entiendo. Por eso yo simplemente decía que si son 39.000 lo que me dejan, es que el anterior equipo de gobierno pues no estaría pensando en que fuera a ganar las elecciones, porque se iba a encontrar con el mismo problema que nosotros no hemos encontrado, que hay que hacer unos reajustes de otras partidas, que es verdad que se pueden vincular, como bien dicho anteriormente el alcalde, pero bueno, si se hacen bien los presupuestos, pues creemos que verdaderamente no haya que hacer ese tipo de reajustes. Y más sabiendo que la partida de festejo es una partida grande en la que tienes que tener y contabilizar muy bien los gastos que vas a realizar. Por eso nada más es una de las dudas en las que tengo que sí, que entenderemos más o menos de tema económico, pero los números son números, y si verdaderamente las ferias son 90.000, no entiendo cómo se puede realizar una partida presupuestaria con 105.000 euros. Eso es lo que yo no entiendo, ni tampoco veo claramente la cantidad de gastos que se han realizado en esa partida. Ya pues te das cuenta una vez que visualizas bien esos datos en el que no se actúa bien a la hora de realizar esos gastos. Sí. También pues ciertos temas más, pues me gustaría también hablar un rato del tema de la comunicación que teníamos en este ayuntamiento, que ha tenido que ser Partido Socialista, en el que después de 10 años que se doblaban lo que es en sí los servicios de este ayuntamiento de telefonía y de datos, que había varias empresas en las que nos daban ese servicio, que aparte ese servicio era mal, porque teníamos muchas deficiencias en tanto en la radio, la oficina de turismo, en los museos, que no servía ni la telefonía, ni lo que es el internet, ni los datos. Pues hemos tenido que entrar, ponernos manos a la obra, y se encuentra ya la licitación en curso con tres empresas importantes las que han entrado a la licitación para que en sí pues les demos el servicio que se necesita. En este caso pues muy importante, en el que es un ahorro muy grande de más de un 50%. Si te hablo el número, pues puede salir anualmente, no va a llegar a 30.000 euros, cuando años atrás, durante estos 10 años, pues se ha gastado más de 62.000 euros. Estamos hablando de 32 a 30 y tantos mil euros de diferencia, que creo que es un ahorro muy grande en el que el Grupo Municipal Socialista, pues como digo, tenemos que ser los que empecemos a trabajar, porque es que antes o es que no nos importaba a la hora de venga, vamos a ir gastando, que eso no pasa nada. Pues no, hay que ponerle los pies al gato y empezar a ver de dónde se puede hacer los reajustes correspondientes para poderlo disfrutar en otros temas e inversiones muy importantes que se necesitan para esta localidad, como pueden ser de turismo, de ámbito cultural o de muchísimas concejalías que hay ahora mismo, como puede ser la que anteriormente ha mencionado Mazda, de Fomento Creativo, que es una concejalía que es verdad de que tantas personas nos ofertan todas las inquietudes y todas las ganas de crear artísticamente que tenemos aquí en la localidad. Estaba hablando antes de la duplicidad en los servicios de comunicaciones, ¿no? En el Ayuntamiento de Ubrique, en los diferentes, bueno, pues organismos dependientes del Ayuntamiento de Ubrique, con varias empresas que ofertaban los mismos servicios, telefonía, internet, no sé qué más. Claro, es que se doblaba. Teníamos dos empresas que las dos nos daban telefonía y las dos nos daban internet. Entonces no entiendo cómo, si con una sola se puede hacer ese servicio, ¿por qué teníamos dos? Para llamar por teléfono puedes llamar nada más que con uno. No puedes tener un teléfono en una oreja y otro en otro. No lo sé por qué teníamos una empresa que nos daba un servicio y otra. No lo sé si yo por dejadez o por algún tipo de acuerdos que había anteriormente, que yo no lo entiendo. Pero el toque todo es que desde las arcas municipales fueran 62.000 euros los que nos costaba. y ahora pues creo que no va a llegar a 30.000 euros, que para mí personalmente y para mi grupo municipal pues es una alegría en este ahorro tan tan importante que tiene este ayuntamiento. En cualquier caso, esto está todavía en proceso, ¿no?, de licitación. No, la licitación se ha terminado, le ha llegado a la, en lo que es la, en sí le ha llegado la oferta a las tres grandes empresas. Ellos son los que ahora no realizan el presupuesto correspondiente, y después es libre durante estos 15 días de exposición pública, en el que ya cualquier otra empresa menor pues se oferte para poder cubrir las necesidades de este ayuntamiento. Uh-huh. Y ofertaría ese nuevo servicio, pues como decíamos, internet, teléfono, todo lo relacionado con las comunicaciones. Todo lo que es relacionado, claro. Uh-huh. Sobre todo la cantidad de telefonía fija, móvil, internet, y en algunas zonas ya de este ayuntamiento, pues tanto en el ayuntamiento en sí, en servicios sociales, en la policía, en la oficina de turismo, pues ya tenemos allí fibra para estar intercomunicado todas las sedes, para que el trabajo sea mucho más efectivo y mucho mejor. Pues otro de los aspectos que también quería reseñar, ¿no?, el relacionado con la licitación en materia de comunicación que se ha efectuado por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y el ahorro que va a suponer también, ¿no?, para los ciudadanos. El ámbito turístico es otro de los temas que querías poner sobre la mesa, que quería destacar, ¿no?, el trabajo que se está llevando a cabo por parte del Grupo Municipal Socialista en torno al turismo en nuestra localidad. Sí, hombre, desde el Grupo Municipal Socialista En la campaña electoral pues defendíamos mucho lo que era el turismo de Ubrique, que el motor importante sabemos que es la marroquinería, pero en Ubrique tenemos una cantidad de el museo, el San Juan, el yacimiento, lo que es de infraestructura turística para poderla explotar. Y entonces pues era un algo personal más bien el ver esa calle peatonal siempre llena y que los turistas pues vengan y les falta pernoctar, almorzar y dejar el dinero, que creo que es muy importante para Ubrique, de tantos turistas que disfrutan con esa infraestructura que tenemos. Y entonces pues en el mes de octubre pues hemos tenido la suerte de llegar al récord histórico de visitantes a través de la oficina de turismo, que después de 10 años pues son 5.174 los turistas que han llegado de España y del extranjero a visitar nuestro pueblo, y pues la mayoría pues vuelven otra vez a la oficina de turismo para comunicar de que es una auténtica alegría y es muy bonito la localidad que tenemos y que hay que darle mucho más vida y mucho más bombo a nivel turístico. Y entonces pues claro, esa es una de las alegrías que nos llevamos, con lo cual nos ponemos a trabajar con unos tour operadores ahora mismo canadienses que vienen dos veces al mes, que pernoctan aquí en Ubrique, que ellos lo único que quieren es estar dos o tres horas por la calle peatonal para poder disfrutar. Aparte visitan siempre lo que es el San Juan de Letrán, el convento, y entonces pues nosotros también le vamos a exigir a esos tour operadores que esa escuela de artesano tan importante como tenemos aquí en Ubrique, pues darle esa difusión y su sitio, como se suele decir, para que todas las personas pues disfruten y vean lo que es el marroquinero en sí, realizando las preciosidades que ellos realizan. En este caso pues esas carteras y esos bolsos, pues que lo puedan ver in situ, y yo creo que eso va a ser un punto muy importante de cara al turismo de nuestra localidad. Sabemos en sí lo que los hoteles que tenemos en la localidad, que son más bien cortos, pero bueno, vamos a intentar pues darle el sitio a través de casas rurales y demás, y sobre todo pues todos los tour operadores pues lo que nos han comunicado es que se han estado un poco como olvidados. Muchas veces hay que llamarlo, atenderlo, ofertarle y quererlo, para que ellos pues se sientan como en su casa, igual que suelen ir a otras localidades próximas a Ubrique, pues que se sientan igual que allí. Y nosotros pues tenemos muchas cosas para ofertarles, como te he dicho anteriormente, Museo de la Piel, San Juan, el yacimiento. La verdad que el yacimiento pues desde su apertura pues han sido más de 4.000 visitas lo que se llevan. Es verdad que del anterior equipo de gobierno pues abrió sus puertas después de muchos años, la concejala de su rama que ya no se encuentra ni en política ni nada, es del poco trabajo que realizó, pero hay que darle esa enhorabuena. Pero bueno, la verdad que la gente pues está disfrutando mucho del yacimiento y esperemos pues darle con varios proyectos que tenemos, pues darle mucho más el sitio dentro de lo que es el ámbito turístico de la localidad. Seguir trabajando por tanto con las infraestructuras turísticas que ya están con las que se cuenta, ¿no?, en el municipio, y al mismo tiempo vincular turismo con el ámbito del turismo industrial, con la piel, claro, ¿no? Esa es una de las principales propuestas. Este evento tan importante turísticamente industrial que tuvimos la suerte de recoger aquí en Ubrique, y la verdad que es porque a través de tour operador, en este caso delegación y demás, pues somos muy pesados, la verdad, llamando y exigiéndole en sí de que vengan a Ubrique, que hay mucho que ofertarle. Y entonces pues ellos pues estuvieron aquí en Ubrique y a través del turismo industrial pues se va a hacer una explotación bastante grande. Creemos pues que un punto importante es la escuela de artesanos, y la escuela de artesanos pues hay que darle su sitio, y eso es lo que creemos nosotros que tiene que ser el punto de inflexión turísticamente. No sé si preguntarte por ahí, ¿no?, si eso está perfilado o no, cómo enfocar lo que es el involucrar a la escuela de artesanos en lo que es el turismo. Sí, hemos tenido reuniones con Juan Enrique, en este caso, un director gerente del PIE, y entonces pues ellos están por la labor de que tanto excursiones que vienen por Ubrique, pues el horario que ellos tienen es de 8 a 11 y de 6 a 9, pues intentar cuadrarlo para que puedan visitar lo que es la escuela de artesanos. Y yo creo que el que visita la escuela de artesanos repite. Y además, de boca, que es lo más importante, pues turísticamente es lo que más llena. Pues en Ubrique se encuentra una escuela artesana y tú estás viendo al marroquinero realizar sus piezas y eso pues vende mucho. Uh-huh. Y yo creo que es muy importante también explotarlo. Todos tenemos en la memoria el antiguo Kubri, ¿no?, que ofrecía, claro, esa posibilidad desde el punto de vista turístico y un poco retomar esa idea, ¿no?, claro, a través de la escuela artesana. Están por la labor, desde Empier tiene muchas ganas y tiene muchos proyectos que nos la han ofertado, y la verdad que tenemos que trabajar con ellos conjuntamente. Uh-huh. Eso en el ámbito turístico, fusionar turismo con piel, también con el comercio en realidad, ¿no?, y bueno, pues hacer ahí un tridente, ¿no?, de lo que podía ser la oferta. En el ámbito de la mujer, pues también se está trabajando, sobre todo en cuanto a relaciones, ¿no?, con los colectivos que existen en nuestro municipio, para preparar eventos importantes, como puede ser el próximo que se avecina, que en torno al 25 de noviembre, uh-huh, con el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, pero también para pues precisamente coordinarse, ¿no?, con estos colectivos de mujeres. Sí, un poco en la misma línea de antes, ¿no? La base de cualquier actividad que podamos realizar tiene que ir siempre en concordancia con la demanda que haya de las personas, en este caso de las mujeres. Entonces, que nos pusiésemos a realizar actividades bien formativas o lúdicas relacionadas con la mujer, a criterio mío o de quien fuese, sin tener en cuenta a estas mujeres, no tendría sentido. Entonces, siempre vamos a intentar, de hecho, bueno, la semana pasada se celebró el Consejo Local de la Mujer, donde están representadas las asociaciones de mujeres y cada uno de los grupos políticos con representación. Entonces, lo que de ahí se intentaron sacar fueron propuestas para trabajar bien en lo que queda de este año y ya más a cara al 2016, propuestas y demandas que realmente sean las mujeres las que la hagan, porque son ellas las que van a ser partícipes luego en esas actividades. Entonces, siempre es importante que sean ellas las que digan lo que quieren. Ya en concreto, cerrado tenemos para ahora, para este mes, el día 22, aprovecho ya y lo digo, que el día 22 la marcha contra la violencia de género, que se celebrará, bueno, en estos días ya pondremos la publicidad, los carteles, y pondremos publicidad en radio y en la web, cuando terminemos de concretar las cositas que nos quedan, ¿no? Pero una marcha como se ha hecho en años anteriores, donde la gente pues le participa y es simplemente pues de repulsa y de rechazo a la violencia de género, ¿no? Una marcha por alrededor de Ubrique, dentro de la localidad, y bueno, es una de las actividades que tenemos ahora concretas, pero que en el Consejo Local de la Mujer, que se celebró la semana pasada, como he dicho, fueron muchas las propuestas que se hicieron. Entonces, a partir de todas esas propuestas, iremos trabajando para ya de cara al 2016, siempre eso, siempre cosas que se nos piden, porque no tendría sentido hacerlo de otra manera. Uh-huh. Bueno, pues yo no sé si tanto Magdalena como en este caso José Manuel quieren plantear alguna otra cuestión más en torno al trabajo que se ha venido desarrollando por parte del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique, y si no, pues sí que podíamos, si os parece, hacer balance, valorar lo que han sido estos primeros meses de gobierno y de actuaciones del grupo del PSOE en nuestra localidad, de cómo habéis vivido, bueno, pues ese ambiente político, ¿no?, con las relaciones con los diferentes grupos de la oposición y en definitiva dificultades que os habéis encontrado, soluciones, planteamientos que habéis hecho, cómo, bueno, pues arrancaba, ¿no?, el inicio de esta legislatura con un programa a desarrollar y de momento lo que se ha hecho, en fin, un poco en líneas generales, hacer una especie de valoración y balance de lo que ha sido estos meses. Si os parece, en este tiempo que nos queda, que son unos 5 minutillos, pues podéis destacar esa cuestión. Sí, pues los meses estos más o menos del trabajo que se ha realizado ha sido que una vez que cuando se llega al gobierno pues te das cuenta de la cantidad de problemas que hay entre colectivos, asociaciones, la falta de cariño en sí hacia ellos y el trato personal, y entonces pues es el trabajo que con ellos, el trabajo es darle su sitio a todo lo que es los ubriqueños en sí. Eso es era una apuesta en campaña electoral del Grupo Municipal Socialista, de darle su sitio al ubriqueño, de escucharlo, de atenderlo, y a raíz de ahí pues estamos trabajando en ello. Ya puede ser en el ámbito cultural, en el ámbito de festejo, en el ámbito de urbanismo. Tienes que darte cuenta pues en la calle San Sebastián, pues desde que se ha cogido un proyecto con 0 aparcamientos y el concejal se ha puesto manos a la obra y un mínimo de 9 aparcamientos va a sacar. Con el trabajo con todos los vecinos, con una cantidad de reuniones con esos vecinos damnificados, con esa calle, con esa obra, pues creas que no, se sienten ellos partícipes. Y lo que nos cuentan es los problemas que ellos tienen, pues, de que no tienen aparcamiento. Pero que volvemos a repetir, que en el proyecto iban 0 aparcamientos. Y este Grupo Municipal Socialista, pues mínimo, va a dar 9 aparcamientos, que es una de las cosas que nosotros no entendemos. Si se van a quitar aparcamientos, tendremos que darle alternativas a esos ciudadanos para que puedan aparcar su coche o motocicleta. Nosotros desde el Grupo Municipal Socialista no vamos a quitar un aparcamiento sin darle el sitio para poderlo aparcar, porque es que yo creo verdaderamente que es que debe de ser así. ¿Tiene derecho el ciudadano para poder aparcar su coche? Pues claro que sí, no podemos estar poniéndole palos en la rueda a esos coches para que no puedan aparcar. Entonces, pues, son un trabajo que llevamos realizando en estos 6 meses de muchos problemas que había. También el equipo de gobierno anterior, pues, esa ruptura, pues creas que no, pues, también el pueblo de Ubrique, pues lo sufrió, pues, esas concejalías dejadas por parte de trabajadores y de colectivos y asociaciones, como te estoy diciendo, y entonces, pues, ha sido un trabajo bastante duro. Económicamente, pues se puede decir que sí, que este ayuntamiento de Ubrique puede tener X dinero, muy bien, pero también había muchas cosas que pagar, que es que al fin y al cabo, si decimos que tenemos 1 millón de euros y después queda una cantidad de factura que pagar, pues no será 1 millón de euros, ¿no? Será algo menos, ¿no? Porque esas facturas hay que pagarlas, ¿no? Porque ese trabajo que se ha realizado, pues tendrá que ser cobrado, es una cosa muy lógica. Entonces, pues son muchos problemas y en tan poco tiempo los que hemos tenido que afrontar y creas que no, pues cada vez pues te estás dando cuenta más en sí de la cantidad de problemas que tiene Ubrique y que poco a poco intentaremos de ir solucionándolo. Básicamente, bueno, un poco al hilo del que ha dicho José Manuel, ¿no? Pero nos hemos centrado mucho en atender a las personas que nos han demandado que, como ha dicho José Manuel, que había muchas delegaciones que estaban dejadas quizá por la ruptura del anterior equipo y que ahora han sentido que sí que por fin podían manifestar sus inquietudes. Y bueno, era obligación nuestra y sigue atendiendo a las personas. Y en cuanto, por ejemplo, a los presupuestos que no nos han dejado apenas nada, bueno, tenemos capacidad, yo creo que estamos demostrando para solventar los meses que nos están quedando del año y más o menos estamos sacando las cosas para adelante con lo poco, con lo mucho, pero con mucha voluntad. Y pues mira, si hay que hacer actuaciones que cuesten menos dinero, pero que sí repercutan en la sociedad, pues con eso nos conformamos, con que al menos la gente esté contenta. Pues yo no sé si queréis señalar pues alguna otra cuestión más. No es una, es más que nada solamente los 6 meses del gobierno del Grupo Municipal Socialista, del trabajo que se ha realizado y lo que queda, y esperemos que con los nuevos presupuestos y las nuevas partidas que estén todas totalmente correctas, se pueda trabajar mucho y más cómodo, que es lo más importante. Y nada, y desde aquí pues decirle al pueblo de Ubrique que la consulta de recinto ferial es importante y que por favor pues acudan a tanto al ayuntamiento como al mercado para poder ayudarnos a los que verdaderamente gobernamos, que somos nosotros, pero sin ellos pues nos cuesta mucho más gobernar. Con el apoyo de ellos es más importante y le damos pues un apoyo importante a esta feria que creas que no pues necesita su empuje. Pues nos vamos a quedar aquí despidiendo en este caso a Magdalena Burdallo Moya y a José Manuel Fernández Rivera, concejales socialistas que nos han acompañado en este tiempo dedicado a la política local en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias.